Son las 7 en punto de la mañana. Tenemos 19,4 grados de temperatura. Comienza La Glorieta. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Es lunes 27 de junio, tenemos por delante un día no tan caluroso. Alcanzaremos una máxima próxima a los 28 grados y por la tarde, conforme vaya aumentando la nubosidad, podríamos tener lluvias puntuales y localmente intensas. Así que estaremos pendientes de la crónica meteorológica de Vicente Bordanado. Y hoy lunes se celebrará el pleno ordinario correspondiente a este mes y el PSOE podrá modificar el plan general si Compromís no le falla para consolidar el mercado provisional como definitivo. ¿Dónde está? En la ladera del río, en una zona verde. La oposición en bloque está en contra. Hay colectivos que han alegado contra esta modificación por considerarla ilegal, ya que hay una sentencia del Supremo que tumbó un edificio en zona verde en Sevilla. Y los propios vecinos de la avenida de la Comunidad Valenciana se oponen a tener delante de sus casas un mercado que se autorizó junto al cauce del río solo por su carácter provisional. Así que hoy el debate está garantizado, como también los próximos días, porque durante esta semana tendremos debate sobre el estado del municipio dos días. En una semana en la que muchos se preparan ya para coger las vacaciones y disfrutar del verano, de momento hay otros tantos que no vamos a tener vacaciones y que comenzamos un lunes duro, porque hay que volver al trabajo y eso nos cuesta más tras este fin de semana que fue largo e intenso por la festividad de San Juan. Pues con este Monday Monday de Mamas and the Papas comenzamos La Glorieta. Es intenso también, será nuestro relato de noticias, pero antes de comenzar les adelanto en titulares algunas de las informaciones por si quieren quedarse a escuchar el resto. Lo hemos dicho, hoy se celebra el pleno ordinario de junio con uno de los asuntos más polémicos de este mandato municipal, la modificación puntual del plan general para autorizar que el mercado provisional se quede donde está definitivamente, sobre la ladera del río, en la avenida de la Comunidad Valenciana. Y el alcalde también considera que unas 24.000 familias ilicitanas podrán acogerse a las ayudas que el Consejo de Ministros aprobó el pasado sábado de forma extraordinaria para hacer frente a la escalada de precios que estamos sufriendo por la guerra en Ucrania y la crisis energética. También hoy les vamos a contar que la Policía Nacional ha detenido en Elche a 3 hombres y 2 mujeres por corrupción de menores y pornografía infantil. La madre de la menor fue la que presentó la denuncia ante la comisaría de Elche por el temor de que su hija menor de edad pudiera estar ejerciendo la prostitución. También hablaremos de la crema de las hogueras del Raval, que aglutinaron a una multitud, batiendo récord de asistencia tras 2 años de parón por culpa de esta pandemia. Y el ninot indultado fue el de la chef ilicitana con estrella Michelin, Susi Díaz, la cocinera más universal y mediática con la que cuenta esta ciudad para su promoción internacional. También ha acabado la primera campaña de repoblación del Palmeral con la participación de 350 personas y la plantación de más de 1.500 ejemplares en diversos huertos históricos del municipio. Y en cuanto al Elche Club de Fútbol, ya conocemos el calendario para la nueva temporada. El Elche empezará jugando fuera de casa y ante el Betis, y su primer rival aquí, el primero en el Estadio Martínez Valero, será el Almería. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pues pasan 6 minutos de las 7 de la mañana y comenzamos ese relato informativo. Este sábado hubo Consejo Extraordinario de Ministros para aprobar más medidas con las que hacer frente a esta subida infernal de precios a la que nos estamos enfrentando en este país. Lo aprobado por el Gobierno de Sánchez ha sido aplaudido por el alcalde de la ciudad, que ha hecho sus cálculos para decirnos que más de 24.000 hogares ilicitanos podrán beneficiarse de las nuevas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno de España. Escuchamos al alcalde realizando esa valoración. A mi modo de ver, el Real Decreto impulsado por el Gobierno, por una parte, va a suponer una ayuda importante, una ayuda valiosa para las más de 24.000 familias ilicitanas que se van a poder beneficiar de las distintas medidas, y por otra parte va a servir al objetivo de controlar, de reducir la inflación y esa escalada de precios en la que nos encontramos inmersos. Considero además que es muy importante la rebaja del IVA del recibo de la luz al 5% que establece, y al mismo tiempo ese límite máximo a la bombona de butano, al precio de la bombona de butano, al tiempo que extender la reducción de la rebaja de 20 céntimos de los combustibles hasta el final de año. Pero ojo, no es oro todo lo que reluce. Hay que esperar a leer esa letra pequeña para ver si esas ayudas podrán llegar a tal cantidad de hogares como nos indican nuestros representantes políticos, porque precisamente de la letra pequeña de todo lo que aprueba el Gobierno vamos a hablar hoy en nuestro programa. Sobre las 9:30 de la mañana realizaremos una entrevista a la periodista ilicitana Eva Belmonte, premio este año, la ganadora del premio Vicente Verdú, una de las pocas personas que en este país y durante 10 años se lee a diario el Boletín Oficial del Estado, lo que le ha permitido realizar artículos periodísticos de gran nivel y muy útiles para informar sobre la verdad de todo lo que publica y aprueban las administraciones públicas. Eso será a las 9:30 de la mañana. Y continuamos avanzando en el relato informativo. Los regantes siguen soportando los recortes del trasvase Tajo Segura. El Ministerio de Transición Ecológica vuelve a cargarse el desembalse para regadío de forma unilateral y alegando que vienen meses duros de sequía. Así que en vez de los 20 hectómetros cúbicos que correspondían al Segura, en junio se quedan en 16. Y lo anunció el viernes el Ministerio, el día de San Juan y festivo en toda la Comunidad Valenciana. Por otro lado, los regantes del trasvase Júcar-Vinalopó han comenzado ya a recibir las aportaciones de agua pactadas para evitar la sobreexplotación de los acuíferos, y la SAT de San Enrique ya ha llenado o está llenando sus embalses con el primer gran envío de agua del Júcar desde que se terminó de construir esta infraestructura hace ahora 10 años. Y esta mañana, en el pleno de este mes de junio, el equipo de Gobierno intentará no sofocarse ante las duras críticas que va a realizarle la oposición en bloque por su decisión de dejar donde está el mercado provisional, sobre la ladera del río. Para ello se tendrá que votar la modificación puntual del plan general, con el fin de evitar que se cometa una ilegalidad, dejar un edificio en zona verde. La oposición ha mostrado su rechazo a la actuación por ser una zona de riesgo máximo de inundación y por ser un mercado que se pudo trasladar a este lugar por su carácter provisional, Con esa condición lograron el permiso de la Confederación del Júcar. Todos los grupos de la oposición critican que se modifique el plan para dejarlo definitivamente en la avenida de la Comunidad Valenciana, ese mercado provisional. Además, el Partido Popular ha denunciado que se va a suprimir más superficie verde. Esto es lo que decía Pablo Ruz el pasado viernes. Esto es un jardín y esto debe seguir siendo un jardín para disfrute de todos. Bien, el Partido Socialista y Compromís quieren convertir esto en un espacio dotacional para consolidar el mercado provisional, con un agravante: ampliar de 1.000 metros a 1.500 metros este espacio. Señores socialistas, no hipotequen el futuro de Elche con esta decisión injustificable. Tienen ustedes en contra un buen número de informes. No han buscado ustedes alternativas a pesar de existir. Bien, pues el PSOE parece que no va a tener problemas en sacar adelante esta polémica modificación del plan porque cuenta con el apoyo de Compromís, de momento. No va a ocurrir lo mismo que con el hotel en el convento de la Merced, un proyecto que los socialistas han tenido que aparcarlo al quedarse sin los votos de sus socios de gobierno, sin la mayoría absoluta. Y en el Pleno, además, el debate seguirá en el capítulo de las mociones, donde Compromís presentará una moción para defender los derechos del colectivo LGTBI, aprovechando que mañana martes se celebra aquí en Elche el Día del Orgullo. Desde Compromís, su portavoz, Esther Díez, dice que presentan esta moción para reivindicar los derechos del colectivo y para que la corporación muestre su compromiso con esas reivindicaciones. Escuchamos a Esther Díez. Para avanzar en los derechos de las personas LGTBI y protegerlos frente a las discriminaciones que lamentablemente a día de hoy este colectivo sigue sufriendo. Frente a la discriminación, frente al odio, desde Compromís per Elx queremos reivindicar el cumplimiento de los derechos humanos y, por supuesto, el hecho de que una sociedad más diversa es una sociedad mucho más libre. Y por eso esperamos que el resto de formaciones municipales den apoyo a la moción que presentamos, que ojalá pudiera ser incluso en forma de declaración institucional. Pero son realistas y piensan que no va a prosperar esa declaración institucional por la falta de apoyo del grupo de Vox. Escuchamos a Felipe Sánchez. En nuestra misma ciudad hay grupos políticos que lo que quieren es invisibilizarlos, impedir que se pueda celebrar esa tolerancia que tenemos en nuestra sociedad, y desde luego, desde Compromís, lo que vamos a hacer siempre es luchar por el derecho de todas estas personas. No vamos a permitir que haya un paso atrás en esos derechos, se tienen que seguir ampliando y vamos a hacer frente a cualquier grupo político o social que intente impedir que dentro de nuestra sociedad la diversidad o la pluralidad o la libertad de cada persona sea motivo de rechazo o de odio. Como decimos, mañana se celebra el Día del Orgullo aquí en Elche y por desgracia hay muchos motivos para necesitar esa jornada festiva y reivindicativa con la que alzar la voz por la libertad sexual. Se leerá un manifiesto en el Salón de Plenos a cargo de los participantes del programa de Valientes y habrá una suelta de globos en la Plaza de Baix. Desde el balcón del Ayuntamiento se van a desplegar banderolas y la bandera arcoíris va a ondear en el Paseo de la Estación hasta el próximo 12 de julio. El concejal de Igualdad, Mariano Valera, destacó la participación de varios influencers en las actividades organizadas con motivo del orgullo LGTBI. En la Plaza de Baix, además de haber un ambiente festivo y de música, vamos a tener instalada en la Plaza de Baix un fotocall que consistirá en un arco de globos LGTBI con la presencia de dos expertos influencers, Marlon y Litzy Osuna, que darán consejos sobre cómo realizar tus vídeos reivindicativos del orgullo LGTBI, para que tengan un impacto mayor en las redes sociales. Y volvemos al Pleno porque también hoy el Grupo de Ciudadanos presenta una moción para la implantación de una tarjeta identificativa que permita a las personas cuidadoras una atención preferente en sus trámites con la administración local. Escuchamos a Eva Crisol, portavoz de Ciudadanos. Pido al Pleno que facilite los trámites administrativos a las personas cuidadoras. Lo que pretendemos es extender a todas las administraciones una atención preferente y una tarjeta identificativa para aquellos ciudadanos que estén dedicados al cuidado de las personas mayores y dependientes. El edil no ha escrito. Eduardo García Ontiveros, por su parte, va a presentar otra moción para crear un tribunal económico administrativo municipal. Según García Ontiveros, el ayuntamiento incumple la ley desde 2005 porque no tiene este organismo que obliga por ley para ciudades consideradas con gran población como Elche. Escuchamos a García Ontiveros. Oiga, primera alegación que hace el señor. No existe tribunal económico administrativo en el Ayuntamiento de Elche. Hay que declarar nulo el asunto. Luego, segundo, expone por qué considera que el Ayuntamiento se equivoca respecto a sus alegaciones. Pero es que el juzgado se queda con la primera alegación. No entra en el fondo. No le va a decir al señor, mire, el tributo se lo tiene que cobrar sí o sí. No, no les hace falta. Se cogen a la primera alegación y tumban y le dan la razón al administrado y declaran nulo el procedimiento tributario. Y abrimos la página de sucesos para contarles que la Policía Nacional detuvo en Elche a 5 personas por corrupción de menores y pornografía infantil. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Rosa. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Elche a 5 personas por corrupción de menores y pornografía infantil. Los arrestados son 3 hombres de entre 18 y 21 años y 2 mujeres de 19 y 42 años. Todo comenzó cuando el pasado mes de marzo, la madre de una menor, por temor a que su hija pudiera estar ejerciendo la prostitución, se personó en dependencias policiales para facilitar toda la información posible que pudiera dar lugar a la investigación, y así consiguieron identificar a varios varones adultos que a través de diferentes canales telemáticos pues contactaban con la menor para solicitar imágenes y vídeos de alto contenido sexual a cambio de una contraprestación económica, llegando incluso a proponer encuentros físicos para mantener relaciones sexuales pagando por dicho servicio, y todo ello con el absoluto conocimiento de la minoría de edad de la víctima. Con las detenciones practicadas en Elche, además de poner ante la autoridad judicial a varones adultos que tenían intenciones libidinosas con la menor, se ha conseguido desarticular toda la infraestructura creada alrededor de la víctima para que ésta pudiera obtener los beneficios económicos de los vídeos pornográficos. Y la investigación continúa abierta, gracias Iciar. Y el pasado sábado en la Plaza de Baix se llevó a cabo la concentración contra la violencia machista, con la que cada 25 de mes la Coordinadora Feminista de Elche pone el foco en la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres. Se leyó y recordó los 21 nombres de las mujeres que han sido asesinadas en lo que llevamos de año. A la concentración asistieron medio centenar de personas. Lo hemos dicho al principio, hemos salido de un fin de semana marcado por la festividad de San Juan, donde tuvo momentos destacados. El primero fue durante la Noche Mágica de San Juan, donde las playas de Elche se libraron de los desmadres de años anteriores a la pandemia. No hubo incidentes destacados, pero es que tampoco apenas hubo personas o multitudes. Para el concejal de Seguridad, Ramón Abad, los dispositivos policiales funcionaron y cumplieron su cometido. No hubo hogueras encendidas porque están prohibidas. Escuchamos a Ramón Abad. No consideramos que si de algo tiene que estar orgullosa la ciudad de Elche es que en la noche de San Juan se han podido disfrutar de nuestras playas, de ocio, de diversión, sin restricciones de la pandemia, pero eso sí, con mucho sentido común y sin escenas de años anteriores, de excesos, de comas etílicos, de alcohol, sin ningún tipo de control y de numerosas incidencias. Y la hoguera que se permitió fue la de la crema de las 2 hogueras del Raval. Había muchas ganas y también mucho público para vivir el encendido de las hogueras. La infantil dedicada al mundo egipcio y la mayor a las tradiciones ilicitanas, el centenario, por ejemplo, del Elche Club de Fútbol o los 125 años del hallazgo de la Dama de Elche, estuvieron reflejados en esa hoguera mayor, cuyo ninot indultado fue el de la cocinera más universal y mediática de la ciudad, Susi Díaz. Estrella Michelin, quien asistió a la crema y mostró su alegría por el indulto de su ninot. No ardió en la hoguera. El ayuntamiento le ha permitido llevarse ese ninot para plantarlo en los jardines de su restaurante La Finca, en Perleta. Teleelche retransmitió en directo la crema con la participación de las reinas y damas de las fiestas, con los vecinos del Raval y de toda la ciudad que disfrutaron del fuego, pero sobre todo de la tradicional baña de los bomberos. Los cohetes y aromas ilicitanos pusieron el broche final a una crema muy deseada tras dos años sin hogueras por culpa de la pandemia y con récord de asistencia de público. Y este pasado fin de semana concluyó la primera campaña de repoblación del palmeral histórico. Más de 350 personas han plantado pues cerca de 1.500 ejemplares en diversos huertos del palmeral declarado Patrimonio de la Humanidad. Esta repoblación se ha llevado a cabo durante los domingos desde el pasado mes de mayo y en colaboración con diversas asociaciones y colectivos. El concejal de Parques y Jardines, Héctor Díez, ha calificado la iniciativa de muy positiva. Comenzó en el huerto del Clero y ha concluido ayer domingo en el huerto de Revenga. Díez ha señalado que continuarán con estas campañas. Lo escuchamos. Ha permitido que los huertos del Clero, el Palmeral, Villa Carmen o Revenga cuenten ya con 1.500 palmeras más, gracias a la colaboración de todos los que han participado. Y desde luego ha sido muy positivo porque ha superado todas las expectativas, lo que nos anima a seguir desarrollando esta actividad por esa gran respuesta ciudadana y desde luego también por lo que supone en clave patrimonial y medioambiental para nuestro palmeral. Y es momento, cuando pasan 21 minutos de las 7 de la mañana, de recordar los acuerdos de la Junta de Gobierno del pasado viernes, con la licitación por más de 1 millón de euros del Servicio de Mantenimiento y Conservación de las zonas ajardinadas en el Parque Empresarial de Torrellano. Nos cuenta esta noticia Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Cada día acuden a trabajar al parque empresarial alrededor de 15.000 personas en las cerca de 1.000 empresas. A partir de otoño, este enclave estratégico contará con un nuevo servicio integral de mantenimiento y conservación de las zonas verdes para que estén en óptimas condiciones todas las mañanas. El pasado jueves, la Junta Local de Gobierno aprobó la licitación y contrato de este servicio para llegar de manera eficaz a los 230.000 metros cuadrados de zonas verdes, que equivalen a 12 parques municipales. Un gran espacio en el que conviven 2.400 árboles, 2.800 palmeras y medio millar de pinos, además de amplias zonas de césped y arbustos que requieren de un mejor mantenimiento y que las brigadas municipales, según el portavoz de la Junta Local, Héctor Díez, no pueden dar respuesta con recursos propios. Este nuevo servicio contará con una brigada permanente de al menos 7 personas, de lunes a viernes, además de uno especial de atención a emergencias las 24 horas al día. La inversión es de 1,2 millones de euros para los próximos 5 años. Este contrato es un contrato que se va a encargar del mantenimiento general de las zonas verdes, del control y ejecución del sistema de riego, de la poda de todo el arbolado y las palmeras, del mantenimiento de todos aquellos espacios que, además de zonas verdes, son espacios libres de tierra, y además se va a encargar de llevar a cabo todos los tratamientos fitosanitarios necesarios para mantener esta masa verde del parque empresarial en buenas condiciones. Además, en esa Junta de Gobierno se dio luz verde a dos nuevos préstamos con entidades bancarias por algo más de 13 millones de euros. Con esta cantidad se quiere poner en marcha inversiones previstas dentro del presupuesto municipal de este año. Entre los proyectos fijados se encuentra la mejora de instalaciones deportivas o la reforma del MAE, del Museo de Arqueología e Historia de Elche. También ese dinero se va a destinar a la renovación del parque móvil de la Policía Local y las brigadas municipales y de los espacios públicos o la estrategia EDUSI, según explicó el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez, que volvemos a escucharlo dando los detalles del préstamo. El municipal consigue adjudicar la totalidad de la inversión del ejercicio 2022 que estaba sometida a préstamo, un total de 13.620.000 euros, que suponen un total de 38 proyectos de inversión. Algunos financiados totalmente con préstamo, otros parcelan estos dos préstamos y a partir de ahora pues se irá disponiendo de ellos en función se vayan adjudicando distintos contratos de los que están sometidos parcial o totalmente a estos préstamos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tic-tac, tic-tac, el tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. Hace 25 años, el mundo era más aburrido. Llegaron Internet, los avances médicos, la inteligencia artificial y tú. En la Universidad Miguel Hernández de Elche, tú también puedes formar parte de esta transformación. Cumplimos 25 años de universidad pública, con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales. Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es. Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche. Pues con esta cuña publicitaria de Juan Agulló, patrocinador del deporte, vamos a dar paso a nuestro compañero José Antonio González con la crónica de este lunes. Ya conocemos los rivales directos que tendrá el Elche Club de Fútbol para esta temporada, para el mes de agosto que comienzan los partidos. Eso nos lo va a contar en unos segundos, cómo quedó ese sorteo del calendario deportivo de la próxima temporada. Será nuestro compañero, como decimos, José Antonio González, porque Paco Gómez está de vacaciones. Muy buenos días, José Antonio. Nos va a contar la crónica. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ya conoce el camino que recorrerá en su tercera temporada consecutiva. En primera, el equipo ilicitano debutará el fin de semana del 13-14 de agosto en el Benito Villamarín ante el Betis y una semana más tarde se estrenará como local en el Martínez Valero ante el recién ascendido Almería. La nueva campaña en primera estará marcada por el Mundial de Qatar que se celebra a finales de año. La competición en la Liga se detendrá el 11 de noviembre y regresará a finales de diciembre. Es decir, que el último encuentro antes de la Copa del Mundo será en casa ante el Girona y a la vuelta del parón el Elche visitará el Wanda Metropolitano para medirse al Atlético. Además, la Liga para los ilicitanos acabará con el desplazamiento a San Mamés y la última jornada como local a principios de junio contra el Cádiz. Por otro lado, la plantilla de Francisco afronta ya su última semana de vacaciones. Los jugadores están citados el próximo lunes 4 de julio para comenzar la pretemporada con las habituales pruebas médicas. Respecto al mercado de fichajes, los medios argentinos señalan que el central de Defensa y Justicia, Adonis Frías, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Elche. El que ha abandonado la entidad franjiverde es el hasta ahora capitán del ilicitano, Diego Bri, que se marcha traspasado al Atlético de Madrid, donde jugará en el filial colchonero. Firma por 4 temporadas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, José Antonio. Y vamos ya con la información meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, comenzamos una semana en la que continuarán las temperaturas agradables durante esta madrugada. Nos han cruzado algunos intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas nocturnas bastante homogéneas aquí en la ciudad, noche tropical durante buena parte de la madrugada. En la estación meteorológica de Telaez la temperatura no bajó de los 20 grados en buena parte del territorio, hemos alcanzado los 18 o 19 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por una relativa inestabilidad atmosférica, y es que por la tarde nos va a cruzar una vaguada muy poco profunda, nos cruzará de forma muy rápida, va a dejar tormentas sobre todo en el norte de la Comunidad Valenciana, también algunas precipitaciones localmente intensas en puntos del interior y norte de la provincia de Alicante. Aquí en nuestro municipio a lo largo de la mañana ambiente soleado con alguna nube aislada, viento en calma. Por la tarde veremos algo más de nubosidad de evolución y incluso se podría registrar alguna precipitación de carácter débil en el último tramo de la tarde o precipitación puntual. El viento a partir de las horas centrales del día será flojo de componente este, rachas de en torno a los 30 km por hora, y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 28 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 28 o 29 grados. Mañana martes más de lo mismo, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, ya no tendremos inestabilidad atmosférica, viento flojo de sureste por la tarde, temperaturas máximas en torno a los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 20 grados. Miércoles, jueves, viernes, predominio de cielos despejados y temperaturas por debajo de los 30 grados. Si tienes un problema de salud y buscas confianza, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia. Corazón, maxilofacial, hemodinámica, medicina nuclear, torácica. Y sin tener que desplazarte a Alicante. Si quieres esperar la mitad que en otros centros públicos, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos. Algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies. 7:32 de la mañana, continuamos avanzando en este programa La Glorieta, que estará hasta las 10 de la mañana con todos ustedes para conocer pues las informaciones, las noticias y las previsiones para esta jornada de lunes, que viene cargada de debate político por ese pleno ordinario que comenzará a las 9 de la mañana. Nosotros de momento dejamos aparcado el relato, volveremos a retomarlo a las 8 de la mañana, pero ahora lo que toca es relajarnos con música seleccionada para esta jornada de lunes, y hemos rescatado pues todo un clásico. Gino Paoli la escribió al lado del Mediterráneo, en Sicilia, tumbado en el mar, así se inspiró y se convirtió en todo un himno. Fue una historia de amor real que vivió el propio cantante en Italia, y además con escándalo público, incluso con un intento de suicidio pues fallido. Se disparó en el corazón, pero no pudieron sacarle el proyectil, y allí se quedó el resto de su vida, en su cavidad torácica. Pues con esa historia de amor, Sapore di Sale se ha convertido en un himno para el verano. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Las representaciones del Misteri se acercan y antes de izar el cielo ya conocemos a las personalidades electas y también el cartel anunciador. Este año ha sido obra de la pintora ilicitana Fran López, que ha utilizado los colores más representativos de la festa y la coronación de la Mare de Déu para ilustrar unas representaciones pues que van a ser muy especiales, porque vuelven tras dos años de parón por la pandemia en el mes de agosto. Por ello, hoy queremos hablar con su autora, Fran López, para conocer los detalles de esta obra. Muy buenos días, Fran, y antes que nada, enhorabuena por su cartel. Muchas gracias. ¿Por qué la corona bajo una lluvia de oropel? Bueno, pues yo había hecho ya el cartel de las fiestas de agosto en 1989, pero el cartel era de las fiestas, era del ayuntamiento. Entonces hay símbolos muy, muy bonitos como la granada. Bueno, había cogido otros símbolos, ¿no? Y claro, entonces digo, ahora pues digo, pues ¿qué puedo hacer, no? Y entonces recordé que el momento de la coronación era un momento muy especial, ¿no? En todas las personas de Elche. Tú podías ver el misterio o no, pero la coronación iba siempre a verla. Y entonces, pues pensé que era importante ese momento y por eso lo elegí. ¿Y tú recuerdas la coronación? ¿Sigues recordándola cuando la viste por primera vez? ¿Esos recuerdos los tienes en tu mente? Sí, bueno, sí, yo recuerdo que de pequeña me llevaban justo ese momento, íbamos, entrábamos por la puerta chica y nos colocábamos como podíamos para ver coronar a la Virgen, ¿no? ¿Y te llevaba tu familia, tu madre, tu abuelo, tu abuela? ¿Quiénes eran? No, no, mis abuelos, solo conocía al padre de mi padre. Me llevaba a mi madre, sobre todo, nos llevaba a mi hermana y a mí, y mi madre era una persona muy religiosa, entonces ese momento siempre iba todos los años a verlo, ¿no? Pues Fran, se te ha quedado esa imagen. El misteri dicen que es algo más, sobre todo es una fuente de inspiración para artistas como tú, que apuestan por las artes plásticas, por las bellas artes. ¿Por qué? ¿Por qué quisiste ser artista, Fran? Pues bueno, pues en mi casa el arte estaba por todos lados y la creatividad también por otro lado, ¿eh? Entonces, creo que siempre he querido ser esto, siempre, de siempre. Hay personas que nacen sabiendo lo que quieren y otras que tienen que buscarlo. Pues a mí se me regaló esa opción, ¿no? ¿Y cómo tus padres aprobaron? Mi padre era arquitecto, siempre habían libros de arte por casa. Y luego pienso que mi madre era una persona muy creativa, era... tocaba el piano, ¿sabes? O sea que creo que he respirado arte por todos los lados en casa. Arquitecto y pianista, tu madre. Bueno, desde... pianista no, tocaba en el piano. En esa época mucha gente tocaba el piano y a mi madre le gustaba mucho la música. Claro, vosotros, por supuesto que el misteri y las tradiciones de Elche las has vivido, Fran. ¿Y cómo, sí. ¿Cómo te ha ido el mundo del arte? ¿Tu obra ha podido salir de Elche? Sí, vamos, yo me fui, estudié en Valencia, luego vine a Madrid a hacer unos cursos con pintores muy famosos en el Círculo de Bellas Artes, trabajé pues... con Antonio Saura, con Arroyo, con Dario Villalba, con Frederica Amat, bueno, pues con un montón, ¿no? Y claro, te das cuenta que el mundo del arte, las galerías más importantes están en Madrid, ¿no? Entonces, pues me quedé en Madrid, ¿no? Trabajando y exponiendo, tuve suerte porque enseguida me cogieron galerías y bueno, pues la verdad que me ha ido bien, ¿no? Más o menos. Y Fran, ¿por qué has querido elegir esta expresión de sencillez, pero a la vez belleza? Pues yo creo que con el tiempo el trabajo se va simplificando, ¿no? Casi todos los pintores van buscando la esencia de las cosas, ¿no? Y si se ve la trayectoria de muchos pintores es así, porque es algo que te pide el cuerpo, ¿no? Ir hacia la sencillez, quitar las cosas superfluas, ¿no? Y pienso que, claro, ya son muchos años trabajando. ¿Y en qué etapa te encuentras, Fran? ¿En qué etapa me encuentro? Sí, como pintora, supongo que has evolucionado. Ahora, ¿en qué etapa podrías, cómo la podrías definir? ¿Cómo la podría definir? Bueno, pues a mí me han metido siempre en la abstracción lírica, ¿no? Es como una especie de abstracción poética, ¿eh? Entonces, bueno, este motivo no es abstracto porque es una corona y claro, pero da igual. Es donde me han metido siempre, los críticos. Yo, mi trabajo va evolucionando y tú vas buscando lo que quieres, ¿no? Porque no puedes quedarte en un sitio, si no te aburres. Claro, tienes que Claro, tienes que evolucionar y evolucionar. Encontrar. Pero claro. Fran, eso es lo que los críticos te han introducido en la abstracción lírica poética. Pero tú, como pintora, ¿dónde quieres estar? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quiero transmitir? Pues yo quiero que vamos a ver, lo primero eres tú con tu obra, ¿no? A mí me tiene que llenar lo que hago, si no, no sale nada de mi estudio, ¿no? Yo tengo que estar contenta con lo que he hecho. Claro que eso te dura 2 días, porque luego quieres otra cosa. Entonces, yo me da igual lo que digan. Yo tengo que seguir mi camino, que me metan donde quieran, ¿sabes? Yo tengo que ir por el camino mío, que ni siquiera sé por dónde es, porque... Tú no sabes lo que quieres hacer, lo que quieres es encontrar otra cosa distinta, ¿no? ¿Y sueles encontrarlo cada vez que terminas un cuadro? Bueno, hay en un cuadro, para que te salga algo que te gusta, a lo mejor tienes que hacer muchísimos, porque tú no sabes por qué camino vas, ¿vale? No sé si me explico bien. Sí, sí, le echas horas a las obras de arte que concluyes. Como supongo que habrás echado horas al cartel anunciador del Misteri. Fran, ¿sí? Para terminar, me gustaría que me definieras qué es el Misteri para ti y qué es Elche. Bueno, pues Elche es el sitio donde yo he nacido, es donde estoy en casa, donde es... algo muy especial para ti, ¿no? Y luego el misterio es algo grandioso, es una maravilla, es una obra de arte, es mágico, yo qué sé, ¿no? Yo, así de repente explicártelo, pero es algo que has vivido desde que eras pequeño y que es una magia plena, ¿no? Mejor verlo en tu obra reflejado, esos sentimientos. ¿Cuándo expones en Elche? Ah, yo de momento estoy trabajando. Yo me tomo las cosas con mucha calma, no tengo ninguna prisa, ¿sabes? Yo cuando estoy preparada, entonces busco mis exposiciones, pero ahora estoy investigando, ¿eh? Pues... estoy trabajando e investigando hasta que no tenga una obra que yo considere que está perfecta o bien o lo que sea, No hago nada y de momento estoy en una época de trabajo. Pues nos alegra escucharlo. Eso significa que tenemos obra creativa y talento para rato con Fran López. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias a ti. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete y 47 minutos de la mañana, es tiempo de hacer un breve repaso a las principales noticias que hemos incluido hoy en nuestro sumario. Hoy lunes 27 de junio se celebra el pleno ordinario de mes con uno de los asuntos más polémicos de este mandato municipal, la modificación puntual del plan general para autorizar que el mercado provisional se convierta en definitivo y se quede donde está, en zona ajardinada, junto a la ladera del río. Una decisión del gobierno local que cuenta con el rechazo de todos los grupos de la oposición, asociaciones, algunas asociaciones y de los vecinos afectados por esta construcción. También les estamos contando desde las 7 de la mañana que el alcalde considera que unas 24.000 familias de Elche podrán acogerse a las ayudas que el Consejo de Ministros aprobó el pasado sábado de forma extraordinaria en su Consejo para hacer frente a esta escalada de precios que estamos sufriendo por la guerra en Ucrania y la crisis energética. Lo más destacado es esa rebaja del IVA en la factura de la luz. También en la página de sucesos tenemos pues una importante operación. La Policía Nacional ha detenido en Elche a 3 hombres y 2 mujeres por corrupción de menores y pornografía infantil. La madre de la menor fue la que presentó la denuncia ante la comisaría de Elche por temor de que su hija, menor de edad, pudiera estar ejerciendo la prostitución.

¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven a Acuapar Ciudad Quesada, Rojales, Amazonia, Río Yucatán, Kamikaze. La aventura ya ha comenzado. Compra tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. ¡Aventúrate! Acuapar Ciudad Quesada, Rojales. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Eso. Peugeot Marcos Automoción. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Para conseguir los objetivos en la vida, hay que saber esperar la fruta del árbol. Que la madre naturaleza siempre proveerá una respuesta a tus preguntas, porque los últimos serán los primeros. ¡Que no te líen! En Fundesem, los primeros son los primeros. Cambiamos nuestro modelo de becas. Los más rápidos tienen un 50% de descuento en sus matrículas. Fundesem. Growth Talent. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Son las 8 en punto de la mañana, llegamos a la segunda hora del programa La Glorieta. Es lunes 27 de junio, lo han escuchado ustedes en la crónica de Vicente Bordonado. Tenemos un día no tan caluroso como los anteriores. Alcanzaremos una máxima en torno a los 28 grados y la nubosidad va en aumento, por lo que las lluvias pueden ser puntualmente intensas a lo largo de este día, sobre todo por la tarde. Hoy se celebra el pleno ordinario correspondiente a este mes y el PSOE podrá modificar el plan general si Compromís no le falla, para consolidar el mercado provisional como definitivo, donde está, en la ladera del río, en una zona ajardinada, en zona verde. La oposición en bloque está en contra, así que hoy el debate está garantizado, como también los próximos días, porque en esta semana tenemos debate sobre el estado del municipio. Durante dos días. Es una semana en la que muchos se preparan también para coger las vacaciones y disfrutar del verano. De momento, pues nos conformamos en comenzar esta semana. Es lunes y hay que volver al trabajo y eso es duro y cuesta, sobre todo hoy, tras un fin de semana que dejamos atrás, largo e intenso, por la festividad de San Juan. También es intenso el relato informativo de hoy, porque hemos comenzado desde las 7 de la mañana contándoles pues los detalles del pleno ordinario de junio, con ese asunto tan polémico del mandato municipal de dejar en la ladera del río pues el mercado provisional. Y también hemos comenzado este relato con los cálculos realizados por el alcalde de la ciudad. Ya saben que el pasado sábado hubo Consejo Extraordinario de Ministros, donde se aprobó un paquete de medidas extraordinarias para hacer frente a la infernal subida de precios que estamos sufriendo por la crisis energética y la guerra en Ucrania. Y el alcalde, pues ayer mismo, nos mandó estas declaraciones diciendo que unos 24.000 hogares ilicitanos se van a beneficiar de las nuevas medidas anticrisis aprobadas por el Consejo de Ministros. Vamos a escuchar al alcalde. A mi modo de ver, el Real Decreto impulsado por el Gobierno, por una parte, va a suponer una ayuda importante, una ayuda valiosa para las más de 24.000 familias ilicitanas que se van a poder beneficiar de las distintas medidas, y por otra parte va a servir al objetivo de controlar, de reducir la inflación y esa escalada de precios en la que nos encontramos inmersos. Considero además que es muy importante la rebaja del IVA del recibo de la luz al 5% que establece, y al mismo tiempo ese límite máximo a la bombona de butano, al precio de la bombona de butano, al tiempo que extender la reducción de la rebaja de 20 céntimos de los combustibles hasta el final de año.

No te pierdas este festival que contará con más de 60 piezas en las categorías documental, animación y ficción de 28 países. Regidoria de Desenvolupament Rural del Ayuntament d'Elx. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroque y la Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroque y la Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. 8 y 38 minutos de la mañana, es momento de abrir esa ventana, lo hacemos todos los días, para leer las portadas que traen los principales diarios nacionales. Y sin duda hay dos momentos, el dramático, el que se vivió el pasado viernes con el asalto a la valla en Marruecos, donde hubo pues 23 fallecidos. El País trae precisamente en portada la fotografía de las fosas. Marruecos se apresura a enterrar a los muertos de Nador. El cementerio de Sidi Salem prepara 23 fosas, entre críticas por la falta de investigación del intento de entrada más mortal de la historia en este país. También otro de los momentos que recoge la prensa es la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar esta semana en Madrid. La OTAN va a proteger, dice El País, por primera vez Ceuta y Melilla. La hoja de ruta que se debatirá en Madrid incluye la defensa de la soberanía e integridad territorial. El País también recoge en portada pues lo que los fiscales votaron para librarse o archivar la causa de Juan Carlos I, el rey emérito, y dice: la exculpación de Juan Carlos I dividió a los 7 fiscales. No todos estaban de acuerdo. Y los líderes, también recoge otra noticia, los líderes del G7, del grupo de los poderosos europeos, negocian cómo elevar la presión sobre Rusia. Es decir, habrá más vetos contra Rusia, más medidas para para arrestar la actividad comercial de Rusia, ahogarla. Y temor a la onda expansiva del golpe al aborto. Estos son los principales portadas del periódico El País. Vamos a ver qué trae ABC. Pues la prensa conservadora recoge en portada una manifestación precisamente promovida para denunciar las leyes contra la verdad. Decenas de miles de personas protestan en Madrid con consignas contra la legislación adoctrinadora del gobierno sobre el aborto. Podemos quiere convertir los centros concertados en públicos, dice la portada. La propuesta de los socios de gobierno está inspirada en un decreto aprobado por la Generalitat que infrafinancia a este tipo de colegios. Estas son las dos noticias de portada. El Mundo. El Mundo recoge la fotografía del G7, refuerza su cohesión en plena crisis energética. La reunión que mantuvieron las potencias más industrializadas del mundo, que cerraron ayer filas al sur de Alemania en una demostración de unidad frente a la agresión rusa. El G7... pues precede a la cumbre de la OTAN en Madrid, que comienza mañana y pretende aumentar la presión económica y militar sobre Rusia en plena crisis energética. También trae en portada que Estados Unidos enfría la prioridad del flanco sur que reclama España. Washington subraya la primacía del apoyo a Kiev para frenar a Rusia, y la contención de China como grandes objetivos de la OTAN. El 80% de lo que hacemos con la alianza tiene que ver con Ucrania, entrecomillado. Y el PP espera, es otra de las noticias que recoge El Mundo. El Partido Popular espera arrebatar otras 5 autonomías al PSOE. Publican encuestas y Argelia relaja sus controles migratorios en la frontera marroquí. También recoge ese salto a la valla mortal. El cementerio de Nador preparaba ayer 21 tumbas para víctimas sin identificar del asalto a la valla. Y La Razón, pues La Razón trae en portada también la manifestación ayer en Madrid con No a la OTAN, una manifestación no de la izquierda radical y antisistema en Madrid contra la OTAN, logró una escasa convocatoria. Trae otra manifestación con pocos participantes. También en portada trae la manifestación de 100.000 personas, dice, que se manifestaron contra el aborto ayer en Madrid. Y el grupo G7 quiere dañar a Rusia con un tope al precio del gas. Biden propone prohibir la compra de oro ruso. También el gobierno esconde a Podemos para vender unidad ante la OTAN. El presidente del gobierno activa un cortafuegos para silenciar las proclamas antimilitares moradas y la manifestación anticumbre fue un fracaso con la asistencia de apenas 2.000 pacifistas. Esto es lo que recoge La Razón. Y también algunas noticias sobre el Partido Popular, sobre Feijóo y la capacidad de ahorro de los españoles, que dice en portada se desploma por esta escalada de precios, por la inflación. Estos son los principales diarios nacionales. Hemos leído las portadas, lo que recogen en este lunes 27 de junio. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Vegafibra y el Ayuntamiento de Cos presentan el evento del verano. Los 40 Club Sessions Vegafibra Cox. Sábado 2 de julio, plaza del Auditorio de Cos, contaremos con la actuación del DJ y presentador de los 40, Dani Moreno, el Gallo. También el mejor tributo a Queen del panorama internacional, Queen Revolution. Además, fruit trucks y mucha fiesta. Sábado 2 de julio, 9 noche en Cox. Los 40 Club Sessions Vegafibra Cox. La fiesta del verano. UT Elche os informa de com usar el servei de recollida de poda porta a porta. Sí, recollim la vostra poda, fins a 1.000 litres de capacitat, a la porta de casa, de manera gratuïta. Envieu un WhatsApp al 680-363-774. Indiqueu per on cal passar per a recollir la poda, ficada en una bossa o lligada amb cordes. Servei de recollida de poda porta a porta. WhatsApp 680-363-774. És un servei d'UT Elche i Ajuntament. Tic tac, tic tac. El tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. Joana, Óscar, Login, Javi, Sam... Cumplimos 25 años y en la Universidad Miguel Hernández de Elche hemos formado a más de 280.000 personas para conseguir sus sueños. ¡Ahora tú también puedes! Somos una universidad pública con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales. Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. ...8 y 47 minutos de la mañana... ...y nosotros continuamos con la música seleccionada... ...para esta jornada de lunes... ...tenemos otro dúo... ...si hemos escuchado antes a Rosalén... ...con Kevin Johansen... ...ahora vamos a escuchar a Roberto Carlos... ...con la actriz popular... ...y también cantante Jennifer López... ...con este tema, Llegaste... Cuánto tiempo ya va caminando y me detengo a contemplarlo. Tantas penas que el pañuelo tuve que cambiar más de una vez. Tengo marcas que nacieron de tanto reírme con los años. Y tengo los recuerdos más bonitos escondidos en mi piel. ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia, como si aún es tarde para enamorarse? Llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce con caramelo. Necesitaba un amor del bueno. Llegaste, dijiste pues claro te quiero, para enamorarse no hay tiempo. Necesitaba un amor de bueno. Ahora que perdono mis errores puedo ver todo más claro. Ahora que el silencio me acaricia y se fue la soledad. Llegas con una sonrisa puesta, iluminas mis espacios. Tú llegas y me dices al oído, quédate una noche más. ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia? Como si aún no es tarde para enamorarse. Llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce. Pues con Llegaste de Jennifer López y Roberto Carlos, pues han llegado también nuestros invitados de la siguiente entrevista, en la que vamos a hablar del Raval, porque ha vivido sus fiestas más importantes, las de San Juan, y además con éxito de participación, y también se encuentra en estos momentos pues como una galería de arte, con mucho color y arte, gracias a diversas iniciativas que han emprendido sus vecinos, sus asociaciones. Este barrio, sin duda, está vivo. Pues bien, para hablar de ello, tenemos con nosotros a dos de los integrantes de la Asociación de Vecinos. Primero, Pepe Ros, él es arquitecto y vecino del Raval y de la asociación. Muy buenos días, Pepe. Buenos días. Y le acompaña también Tonia Baeza, también vocal de la Asociación de Vecinos, artista, pertenece a la Asociación de Bellas Artes y a otro montón de colectivos sociales. Tonia Baeza, buen día. Buen día, un placer estar entre vosotros. Nosotros también. Pepe Ros, vosotros habéis adornado el Raval, habéis conseguido, yo creo que lo habéis conseguido vosotros, sí, que este año se haya batido récord de asistencia de público, ¿sí?, en la crema, con las dos hogueras que ardieron perfectamente y hubo baña tradicional de bomberos, en fin, se recuperó todo. Sí, sí. Y lo habéis conseguido gracias a vuestras iniciativas. Sí. ¿Por qué habéis convertido el Raval en una auténtica galería de arte? Pasear por sus calles, bueno, son impresionantes. Pues, la hemos convertido porque resulta también que hay algunas galerías y algunos museos de arte que están cerrados. ¿Ah? Entonces, están cerrados y llevan tiempo cerrados, no sabemos por qué, pero el arte hay que seguir viéndolo. Entonces, tuvimos una iniciativa un día, me recuerdo que vi a Tonia en la Plaza del Raval almorzando y le dije, che, Tonia, tenemos que hacer algo. Tanto ella como yo teníamos una idea de hacer una historia de balconadas, de colgar arte en los balcones, porque lo están experimentando en varias ciudades de Alicante, en Altea, en Gata de Gorgor, en Tabarca, en muchos sitios, y dijimos, el Raval, nuestro barrio, que es nuestro barrio, se merece que hagamos algo parecido. Hablamos con Ángel Castaño, que tiene una galería de arte, uh-huh, privada allí en la Plaza de San Juan, y entre los tres nos pusimos en marcha. Hablamos con la Asociación de Vecinos y le dijimos, queremos hacer esto. Dijeron, perfectamente. Entonces, la Asociación de Vecinos nos ayudó, pero damos entre los tres, entre Ángel, Tony y yo, empezamos con la idea. Uh-huh. Buscamos patrocinadores, patrocinadores que enseguida, pues tengo aquí una lista: Publicidad Antón, Patronato del Misteri, Talleres Bermar, Estrella de Levante, Lavandería El Águila, Joc d'Art, Bar Paquito, Restaurante El Raval, Cafetería Les Arcs, El Perro Verde, El Adarve y Andrés Guilló, y la Galería Acas, con el taller mío de pintura, Atelier Ross y Tony Abaeza, conseguimos dinero, conseguimos premios, conseguimos un montón de cosas. Y dijimos, bueno, vamos a ver si somos capaces. La última experiencia que había era en Tabarca, este verano pasado, uh-huh. Se presentaron 30 o 35 pintores. Dijimos, bueno, si conseguimos 30 o 35 ya vamos bien. Era la iniciativa era una especie ¿no? Un concurso anónimo y sí, público. De eso hemos hablado y duplicasteis la cifra. 60. No veas. 60. Pero no os habéis quedado solo con desde las balconadas, es que también habéis engalanado las calles. Sí, lo que pasa es que bueno, eso la Asociación de Vecinos del Barrio junto con la Asociación de Fiestas de allí llevan también años haciendo uh-huh. El engalanamiento de las calles, que cada año se hacen más, participan más, se consiguen más premios. Nosotros, al hacer esta historia de las balconadas, dijimos que podíamos llevarla hasta el final de la fiesta de San Juan y entonces se ha juntado todo. O sea, que ya no queda arte. Pasear por el bueno, Raval, ¿qué podemos ver ahora podemos en el Raval? El Raval, como yo digo. Porque sus museos están cerrados, como vosotros bien habéis dicho. El barrio sigue teniendo arte, sigue habiendo uh-huh. gente en la calle, sigue habiendo gente dibujando por la calle todos los días. Sí. O sea, el Raval es puro arte, es yeah. puro arte. Es un barrio emblemático. Y además, puro arte, reivindicativo, pero sí. además no se olvida de los suyos. Claro. Rendís homenaje sí. en cada iniciativa a los que ya no están, a Exacto. los vecinos que han sí, destacado. Sí, sí, por sí, ejemplo, sí. las hogueras, Exacto. Tonia. Sí, Faller, nos ha faltado este año en mayo, don José Muñoz Frutuoso, que era de Torrellano y que fea Falles para Valencia y Fogueres para la Cantia, uh-huh. lamentablemente. ¿Y com la veu recordat? Pues estigui l'alcalde, don Carlos, allí dedicant-li unes paraules i agraint la participació de tants anys de seues obres d'art que són els ninots. Y por lo tanto, pues la gente lamenta mucho la pérdida, sí. Y también hemos visto que en el engalanamiento de las calles habéis recordado a otros vecinos que han fallecido. Pues sí, hoy me encontraba antes de venir así a la señora de uno de los que reprengué después de la guerra uh-huh. en esa en 50, es Festes del Raval, Augusto. Ah, Augusto. Después estigué el ñato y más gente ya los últimos años que me está ahí lluitando porque es el origen de la festa no se perga, que era de era pagá, era en la época mitjana. I era el sortix d'estiu, era aquest canvi d'una temporada, d'una estació a l'altra, en què al sol i al foc se li dedicava el bon augurio, el que se n'anigera tot lo roïn, per això se cremava, i després el cristianisme ho reconvertí en Sant Joan Bautista, però sempre sense perdre tradició esotèrica que tenia. O sigui, m'estàs parlant de l'origen de la festa de Sant Joan en el Raval. Se remunta siglos i siglos enrere. Ah, haveu tingut sensibilitat, Pepe Ros, sí. en replegar aquesta història, en recoger aquesta història? Sí, sempre. A veure, el Raval era el Raval de Sant Joan, per empezar. El otro Raval, el Raval de Santa Teresa, que cierto. Está al otro lado del río, sí. el Raval nuestro es el Raval de Sant Joan. Bueno, pues hay que seguir reivindicando. De hecho, también en las balconadas, el tema principal de los dibujos y de las pinturas era el Raval. Había que representar el barrio, la fiesta, las personas. Entonces, evidentemente, hay dos, estoy ahora recordando, dos de los lienzos que se han colgado reivindican y recuerdan aquel accidente que hubo en el año 55, ah, sí. que se hundió la plaza. Hay dos lienzos que recuerdan esa fecha. El 17 de julio, creo que recordar, del año 55. Uh-huh. Hay muchos lienzos de los balcones que recuerdan las fiestas. Los gatos. Sí. Los gatos. Que bueno, yo recuerdo el primer premio, porque le hicimos la entrevista al primer premio. De José Abela, sí. Donde aparece la tradición musulmana, los moros. Sí, correcto. Los gatos. Las plazas, los gatos. La gente. Los dinosaurios del Museo Paleontológico. El Mupe. La gente, hay un lienzo que se llama A la Fresca, que porque uh-huh. antiguamente y recientemente también. Ahora en las fiestas hemos salido a cenar a la calle. En el barrio es un barrio, en el único sitio en Elche donde puedes sacar la mesa a cenar una noche en la calle es en nuestro barrio. En el barrio del Raval. ¿Cómo presumís, eh? ¿Cómo presumís de barrio? Pero tenéis, supongo que tenéis muchos motivos y no caben todos en esta entrevista. Yo quería preguntaros por las hogueras. ¿Las pudisteis vivir, no? En primera persona. Sí. ¿Qué además, me puedes contar, Tonia? Pues mira, de les fogueres. Además, es que nos enteraren per la gent major del barri del Raval que antigament se cremaven rames i herbes, però que després se cremaven caries i coses velles. I ja en els anys 50, que havia menys problema econòmic, el que ja se feren era els ninots, els fogueres que ara tenim en tants llocs que celebrem el tema de Sant Joan o els fogueres en València. També això que és que la gent té gana, tenia molta gana després de la pandèmia, o bueno, encara tenim ahí la pandèmia, però ojalà que se'n vagi del tot, i l'any que ve encara tinguem més festa, perquè tenien ganes de color i de transmitir. I ho haveu fet, haveu posat de color, haveu pintat el Raval en les vostres iniciatives, que no queden així, no? Després de Sant Joan arriba l'estiu. Com viu el Raval l'estiu, Pepe? Com lo vive, bueno, el verano? El verano, evidentemente... A la fresca, ¿no? En la calle. Fresca, en la calle. O hay gente que se van y nos vamos a Santa Pola, a la playa. El barrio se queda más vacío. O sea, que tenéis segundas residencias quienes habitan en el Raval. Alguna gente sí. Tenemos primeras residencias muy bonitas y segundas residencias también. Entonces, hay gente que se va a los Arenales, a Santa Pola. Antiguamente la gente se iba a Santa Pola, a las barracas y tal, ¿no? Entonces el barrio se queda más vacío. El verano siempre es el verano, pero ya estamos pensando en que a partir de septiembre, hombre, se nos ha ocurrido una idea que yo sé que es muy difícil. Ahora mismo en el Raval de San Joan hacemos una hoguera nada más. Pero sería interesante hacer dos o tres, porque, por ejemplo... Bueno, hacéis dos hogueras, la infantil y la mayor. Ya, pero me refiero, por ejemplo... zona. El ejemplo de las fallas de Valencia o las hogueras de Alicante, podíamos hacer una hoguera en los vecinos de la Plaza del Gallo, otra en la Plaza de San Juan... Oye, yo me lo pido para mi barrio. Claro, también, y otra en la plaza de Antoni Bru. Sería como tres plazas, tres hogueras, es difícil, claro, pero... Pero se podría extender por todo Elche, ¿por qué no? Bueno, no queda tiempo, tengo segundos y llegamos ya a las 9 en punto. Y hay que seguir. Tonia, ¿se t'ha quedat algo per dir? Sí, pues el sopar de Cabassé, que sigui un èxit. Baix dels carrers en Galanàs teníem montó de taules i gent sopant i cantant cançons típiques del Raval i que sigui pues, algo meravellós este any, la quantitat de participació. I que l'Ajuntament ha col·laborat quantiosament en la Conselleria de Festes i de Participació Ciutadana i també un montó d'esponsors més que tenen pues, negocis en el Raval. Pues moltíssimes gràcies, Tonia. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Pepe. Gràcies a vosaltres. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Pasa un minuto de las 9 de la mañana y comenzamos, es ya la tercera y última hora del programa La Glorieta. Y comenzamos de nuevo a contarles aquellas noticias con las que hemos empezado esta jornada de lunes 27 de junio. Es una jornada con mucho debate plenario, tenemos pleno, pero también tenemos declaraciones del alcalde Carlos González. Ayer nos las envió para decir que las medidas anticrisis aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez el pasado sábado en ese Consejo Extraordinario de Ministros, pues van a llegar a 24.000 hogares ilicitanos que podrán beneficiarse de las nuevas medidas anticrisis. Esto es lo que dijo el alcalde ayer. A mi modo de ver, el Real Decreto impulsado por el Gobierno, por una parte, va a suponer una ayuda importante, una ayuda valiosa para las más de 24.000 familias ilicitanas que se van a poder beneficiar de las distintas medidas, y por otra parte va a servir al objetivo de controlar, de reducir la inflación y esa escalada de precios en la que nos encontramos inmersos. Considero además que es muy importante la rebaja del IVA del recibo de la luz al 5% que establece, y al mismo tiempo ese límite máximo a la bombona de butano, al precio de la bombona de butano, al tiempo que extender la reducción de la rebaja de 20 céntimos de los combustibles

Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Hay una periodista ilicitana, Eva del Monte, que acaba de ganar el Premio de Investigación e Innovación de Periodismo Vicente Verdúo en su segunda edición de la Asociación de Informadores de Elche por la publicación de varios artículos que tienen que ver con la reproducción asistida en Europa. Eva lleva años trabajando en Cibio, es una plataforma o una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es aportar luz a los contratos o cualquier trámite, es decir, a fiscalizar las administraciones públicas. Y para ello comenzó a leer a diario el Boletín Oficial del Estado y se hizo experta en lo que llamamos periodismo de datos y con el BOE ha sabido hacer un periodismo, digamos que auténtico, porque a ella ningún político de este país le puede colar mentiras o verdades a medias, porque sabe muy bien qué leyes son las que se aprueban y la letra pequeña de todas las ayudas y medidas que se anuncian desde los gobiernos. Muy buenos días, Eva del Monte. Enhorabuena. Gracias. Bueno, este premio de la Asociación de Informadores no solo reconoce un estudio que habéis llevado a cabo desde Cibio sobre la reproducción asistida en Europa, es que reconoce también todo el trabajo que hay detrás. Claro, es que además hace especial ilusión cuando premian un trabajo así porque, como decías, lo que hacemos es un poco raro y somos un poco especialistas, pero al final es periodismo, pero es verdad que fueron meses de trabajo para crear una base de datos que no existía y poder comparar cómo era la situación en toda Europa, y meses de trabajo para hablar con un montón de personas y para visualizarlo y para mostrarlo de forma personalizada. Entonces, cuando le dedicas 6 meses a una investigación periodística, hace mucha, mucha ilusión que te la premien. Y además en tu ciudad natal, en Elche. Eva, primero, antes que nada, ¿por qué la reproducción asistida en Europa? ¿Qué pensabais encontrar o qué aportación es la que hacéis con esta investigación? Bueno, al final es un tema que pensábamos que afectaba a muchísima gente, para empezar, ¿no? O sea, tenemos un montón de mujeres ahora mismo que o lo han pensado alguna vez, o han pasado por ese proceso, o lo están intentando, o lo que sea. Entonces, al final está afectando a muchísimas personas, ¿no? Y nos dimos cuenta también de que había muchísimos problemas para acceder en lo público, ¿no? Y me acuerdo muchísimo, muchísimo de mi prima y su novia que se gastaron un dineral para poder tener a sus dos niños, ¿no? Y me parecía totalmente injusto cuando otras parejas sí podían acceder por lo público, ¿no? Entonces, al final queríamos ver qué pasaba porque, como pasa en muchas de nuestras investigaciones, cuando un tema nos interesa y vemos que no hay datos, que no se ha hablado lo suficiente del tema, que no se ha analizado a fondo, es cuando nos interesa más, ¿no? Por hablar, por sacar algo nuevo y exclusivo que nos ha sacado. ¿Y qué conclusiones habéis llegado a sacar de esta investigación? ¿Qué está pasando? Bueno, en principio, para nosotros una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que, aunque en España es un país que es meca del turismo reproductivo, viene muchísima gente de toda Europa a España a pasar por estos tratamientos, y es bastante pionero, pero a la vez había mucha discriminación en el momento de acceder por lo público, ¿no? Por la seguridad social. Y había muchas diferencias entre comunidades, de cuántos ciclos podías pasar ahí hasta que lo consiguieras, de ese tipo de cosas. y límites, además, en muchos casos, que no cumplían con la ley estatal, ¿no? Que no se estaba ni siquiera cumpliendo la ley. Y luego nos llamó muchísimo la atención que en muchísimos países de Europa, y cuando lo publicamos en parte también en España, en algunas comunidades, las mujeres solas, las mujeres que quieren tener un hijo solas sin pareja, y las parejas de mujeres y las lesbianas, estaban vetadas. Pero en muchos países, de hecho, están vetadas aunque se lo paguen. Aquí en España lo que pasaba es que en algunas comunidades no podían acceder a las mismas condiciones de lo público, pero sí pueden si se lo pagan, que es una discriminación, pero por lo menos pueden al final si se lo pueden pagar. Pero en muchos países de Europa están vetadas. Directamente no pueden someterse a esos tratamientos y no pueden tener hijos. Pues esta es una de las investigaciones que lleváis a cabo desde esta plataforma Civio, que, como hemos explicado, pues fiscaliza a la administración pública, y para ello has tenido que leerte durante años el BOE. No sé si a diario, no sé si continúas leyéndote el BOE todavía. Sí, por desgracia sí, es un poco agotador, pero sí, sí, llevo 10 años. Y sigo de lunes a sábado leyéndome el BOE, porque es súper importante ver que la letra pequeña, por un lado, que no te cuentan, porque no es tan bonito como cuando indultan a alguien bajo la manga, o cuando le dan una nacionalidad a un señor banquero que es colega de alguien, o cuando nombran a alguien que sabes que hay un conflicto de interés, claro. Pero también y sobre todo, y últimamente me interesa mucho, cuando se anuncia una medida, no una ayuda social, el ingreso mínimo vital, el bono social, ¿qué pasa? O sea, en realidad, ¿qué condiciones se piden? ¿Es tan bonito como se anunció? Normalmente no. Que es, o sea, es un poco mirar la letra pequeña y fijarme en lo que se hace y no tanto en lo que se cuenta, ¿no? En una época en la que el relato es tan importante y cómo se dicen las cosas, en realidad a mí lo que me interesa es saber de verdad qué se está haciendo. Pues Eva, vuestro trabajo es fundamental, es clave, y más en tiempo como este de crisis, donde se están aprobando paquetes de planes anticrisis de emergencias. Este mismo sábado, este pasado sábado, hubo Consejo Extraordinario de Ministros. No puedes dejar de leer el BOE. Claro, normalmente es el lunes al sábado, pero últimamente, y esto ya arrancó un poco en pandemia, ya puede ser igual, puede ser domingo, cualquier día. Al final no me dejan dormir, pero es verdad que yo creo que ahora, con todos estos paquetes de medidas, es más importante que nunca, primero vigilar para ver si de verdad es lo que se está anunciando o en realidad van a acceder cuatro al final, ¿no? Y lo que hacemos también con el tiempo es mirar cuánta gente pudo acceder a esas ayudas al final, porque siempre se anuncia como ya beneficiará a un montón de personas. Vamos a ver qué pasa. Y luego hay una parte muy importante que es explicarle a las personas que tienen derecho a esas ayudas si de verdad tienen, qué tienen que hacer, el proceso, o sea, ayudarles un poco en ese camino, porque la burocracia todos sabemos que es muy complicada, pero es mucho más grave esto cuando es una persona en situación vulnerable que necesita ese dinero para vivir. Pues cuando le ponen trabas desde la administración, claro, es complicadísimo. Pues Eva, vosotros, bueno, lleváis años publicando vuestros resultados de mirar la letra pequeña de todo lo que se hace en este país. ¿Qué has aprendido del BOE? ¿Qué se aprende en el BOE? He aprendido, primero yo era muy, muy, muy, muy naif, optimista, y he aprendido que las cosas funcionan peor de lo que pensamos. Es un poco triste y es un poco, te da un poco de, te quita un poco de fuerzas, pero bueno. Y que muchas veces lo que creemos que es algo muy retorcido, que alguien ha hecho un caso de corrupción, no sé qué, muchas veces son errores porque no saben cómo hacer algunas cosas, porque no hay recursos. Y también he aprendido, que me da un poquito de tristeza decirlo, pero es así, que la corrupción en este país es muy burda. No es una cosa de espías secreta, bajo manga. O sea, como hay tan poca fiscalización y tan poca vigilancia, y nadie les está mirando, la corrupción es muy burda, es muy bestia, es muy hacer 10 contratos el mismo día con la misma empresa, cachitos, para que tal. O sea, no es una cosa discreta y elaborada, es muy burda. Y da un poquito de cosa, porque o sea, como pues, saben que nadie les mira, es un poco jauja. Bueno, y también hay otra lectura, y es que hay impunidad absoluta si hacen de esa forma tan descarada. Eva, el fraccionamiento, acabas de decir el fraccionamiento de contratos. ¿Te has metido en el...? Si te metes en el BOE, supongo que te metes en todos los diarios, o en los boletines provinciales también. ¿En Elche sabes algo del fraccionamiento de las facturas? Sí, de hecho no me meto en el resto de boletines, porque no me da la vida, pero sí que hemos hecho muchas investigaciones basándonos en todos los contratos públicos, ¿no? En la plataforma de contratos del sector público. Y ahí hemos analizado todo, ayuntamientos, comunidades autónomas, contratos estatales, y hemos hecho varias investigaciones grandes, pero una fue sobre eso, ¿no? En una fue mirar todos los contratos menores, estos que se pueden dar a dedo directamente y casi sin trámites, y ver cuáles de ellos no eran legales. Y descubrimos eso, que había, pues si el tope estaba entonces en 15.000 euros para poder dar un contrato menor, que de repente la misma administración o la misma empresa le da 10 contratos el mismo día de 14.999. Y encontramos muchísimos casos. Todo esto, después de publicarlo, hemos pasado a los organismos anticorrupción para que lo miraran y están mirando las cosas. Pero claro, si te pones a mirar, a buscar cosas como muy, muy, muy llamativas en los datos, es que hay muchísimos. Pero claro, no hay, es lo que decías un poco de la impunidad, no hay una vigilancia en la mayoría de casos de verdad exhaustiva, de vamos a ver qué cosas por lo menos llaman la atención para mirarla a fondo, ¿no? Entonces, por eso van pasando estas cosas que son claramente ilegales, pero como no nadie va y dice, bueno, hay que hacer algo con esto, o lo frena o lo multa, y muchas veces años después no se vigilan, que ya no sirve para nada, pues siguen pasando. Pues te estoy escuchando y es como si te estuvieras metiendo en un bosque, en una selva. ¿Tenéis que cuando solicitáis información, se os da por parte de la administración? ¿Cómo está vuestro trabajo? ¿Se os pone trabas? Todo el rato. O sea, la primera traba es que los datos que sí se publican, porque están obligados por ley, como los de contratos que hablábamos, están casi siempre muy mal. Sucios, en una categoría donde tendría que estar el precio, pone una letra. O sea, entonces pasemos muchísimos meses limpiando datos. Esa es la primera traba. Y luego la segunda es que cuando solicitamos información, usando la ley de transparencia, por defecto, en la mayoría de casos, es un no. Entonces, de ahí tienes que pelear. Por defecto es no. Entonces, ahí tienes que pelear, ir al Consejo de Transparencia o a los consejos autonómicos. Muchas veces que lo hemos hecho y tenemos ahora 3 o 4 litigios abiertos, acabar el juicio para que te den los datos. Y no estoy hablando de datos secretos peligrosísimos y tal, estoy hablando de que cada año me tengo que pelear y muchas veces acabar en juicio para que me den los nombres del personal eventual, o sea, de los asesores a dedo de los ministros. ¿Y por qué no se dan? ¿Por qué no se dan? Claro, ¿por protección de datos? ¿Está funcionando la ley de transparencia? Ellos argumentan mucho que es por protección de datos, pero lo que no podemos admitir que protección de datos protege el nombre de un señor que trabaja en el ministerio, porque yo sé perfectamente qué funcionarios trabajan ahí, porque se publica en el BOE cuando pillan una plaza, cuando cambian de puesto. Entonces, los funcionarios están, sabemos perfectamente dónde están todos. Lo que no puede ser es que el personal a dedo que se ficha de fuera, que de hecho no ha pasado por un proceso tan exigente, no sepamos quiénes son, ¿no? Y cada año con cada gobierno tenemos que pelearnos para conseguir esa lista durante meses. Claro, estás hablando de fichajes a dedos. ¿Y ocurre claro. lo mismo con las puertas giratorias? ¿Quiénes acaban en...? ¿Quién manda en este país? ¿La compañía eléctrica, las compañías eléctricas? Bueno, las compañías eléctricas, los bancos y las constructoras tienen mucho peso. Son como los tres sectores, yo diría, energía, banca y construcción, que tienen más peso. Y es verdad que, a la vez que tienen más peso, son sectores a los que les afecta muchísimo la regulación. O sea, si se cambia una ley, la ley de contratos afecta mucho a las constructoras, si se cambia el mercado eléctrico, les afecta muchísimo, en los bancos igual. Entonces, al final, estamos hablando de sectores a los que tengan más o menos beneficios, depende mucho de qué leyes se aprueben. Y que a la vez tengamos a políticos acabando en esos sectores, sobre todo en el sector energético, que es el más llamativo, claro, es muy complicado. Entonces, nosotros intentamos ver a dónde van todos, pero hay un problema con esto muy importante, que es, por ejemplo, a nivel estatal, la Oficina de Conflicto de Intereses es la que tiene que vigilar que no haya problemas con esto, y son muy pocos y apenas publican datos. Entonces sabemos muy poco. Sabemos cuando alguien, podemos saber a veces cuando a alguien le han dado el ok para que pueda trabajar en un sitio, pero no a quién le han dicho que no, a quién le han dicho no puedes hacer esto porque tienes un conflicto de interés, o qué argumentos han usado en cada caso, ¿no? Entonces, o sea, hay muy poca gente vigilando esto y publican muy poco, ¿no? O sea que es una verdad. Los políticos que acaban su carrera por X o por A acaban en compañías energéticas, en banca y en empresas de construcción. Sobre todo en energéticas, sí. Para mí es un problema que tiene que ver un poco con cómo entiendes lo público, ¿no? Y hay un ejemplo que para mí es muy claro. Cuando un presidente del gobierno se va, se llevan muchos papeles, como si fueran suyos. Y Yo recuerdo cuando Zapatero publicó un libro con una carta que le había mandado a la Comisión Europea, que era como, esa carta no te la han mandado a ti como José Luis, la manda al presidente del gobierno y no es tuyo. Entonces, es esta sensación de que el cargo que ocupan es todo es suyo, en lugar de pensar que es público y que en realidad trabajan para nosotros. Entonces, pasa lo mismo con las agendas. O sea, al final, si a ti te fichan como exministro, te fichan porque tienes una agenda, porque conoces a determinadas personas. Y esa agenda, esa relación con otros cargos de otros países, por ejemplo, no es tuyo. No te la has ganado tú por ser Pepe, que eres muy simpático. Te la has ganado en tu cargo y no es tuyo. Esta sensación de llevarse lo suyo, o sea, porque al final les fichan por eso, les fichan porque tienen relación con el partido. Por eso siempre, por ejemplo, es muy gracioso que en todas las eléctricas hay gente de PP y de PSOE. Porque, claro, quien esté en el gobierno tiene mano para reunirse. Todos los días pasan cosas. La pasada semana, Mónica Oltra dimitió como vicepresidenta del gobierno. ¿Estáis ya controlando si ya está publicado su cese o su dimisión? Yo imagino que sí, pero como esto sale en el boletín autonómico y no lo he mirado, la verdad, porque siempre tengo que mirar todos los boletines autonómicos, me dan ataquito. Entonces, supongo que habrá salido ya, porque suele salir enseguida, en el momento en el que se aprueba, no lo he visto aún, pero seguramente ya ha salido. El de la vicepresidenta no llega al BOE, sí llegaría al BOE, y sí que ha llegado cuando, por ejemplo, Feijóo dejó el cargo para irse a la dirección del Partido Popular, eso sí. O sea, los presidentes autonómicos sí llegan al BOE cuando se van o cuando se nombran. Bueno, y hay cotos privados en esto de los datos del BOE. El registro, por ejemplo, mercantil, ¿vosotros tenéis acceso? Es el mayor coto y es un problema, llevamos muchos años peleando con esto y es muy complicado porque al final tú puedes consultar algunas cosas en el BORME si sabes exactamente qué día se publicó un nombramiento, un cese, pero ya está. Y al final lo que hace la gente y lo que hacen los periodistas y nosotros a veces es pagar bases de datos privadas en las que sí puedes consultar cosas. Entonces, no tiene sentido que estemos pagando por unos datos que son públicos, o sea, que los han creado funcionarios. Entonces, ¿yo por qué estoy pagando por unos datos que son públicos? No tiene ningún sentido. Y además hay una cosa muy importante, igual que nosotros, para poder ver qué cosas hay en los contratos, lo que contaban los fraccionamientos, podemos descargar todos los datos y con eso hacer cosas utilizando la tecnología para encontrar cosas que llamen la atención, nosotros podríamos cruzar con los responsables de cada empresa para ver si es eso, si es un primo del ministro, si es hermano del alcalde, si tiene algún conflicto de interés. No podemos hacerlo porque no podemos tener esa base de datos de quiénes están detrás de las empresas. Y eso significa que no podemos nosotros y tampoco pueden organismos anticorrupción muchas veces porque tampoco tienen acceso a esos datos si no los pagan. O sea, a mí me parece una locura, primero, que unos datos que son públicos, que se han creado en lo público, haya que pagar por ellos para que otra gente haga negocio. Y segundo, que no se puede utilizar esa herramienta tan estupendísima para encontrar casos de corrupción. Pues Eva Belmonte, no tenemos más tiempo y sí que me gustaría acabar, porque tú naciste muy cerquita de las antiguas instalaciones de Teleelch en Ruperto Chapí. ¿Por qué esto de ser periodista de datos y de leer a diario el boletín oficial del Estado? ¿Por qué? Bueno, un poco. Yo trabajaba en un periódico tradicional, yo trabajaba en El Mundo, en Barcelona. Y a mí, yo era muy muy romántica con mi profesión, me gusta muchísimo mi profesión y creo que es muy importante, pero llegué a la redacción y me desilusioné un poco, ¿no? Porque yo quería hacer periodismo político y me di cuenta de que lo único que se podía hacer era repetir como un loro las declaraciones de un político del otro sin entender muy bien de qué estaban hablando. Entonces, cuando a mí me echaron uno de los seres, yo quería seguir trabajando mientras encontraba otra cosa y decidí pues leerme el BOE para ver de verdad qué estaban haciendo en lugar de qué era lo que decían, y lo empecé a hacer yo sola en un blog que se llamaba y se sigue llamando El Nuevo Nuestro de Cada Día, y lo empecé a hacer ahí un poco mientras cobraba el paro y estaba buscando trabajo. Fue muy bien y ahí ya me ficharon en Cibio, y es verdad que como Cibio tiene una parte muy tecnológica, de hecho el otro director de la fundación es informático, de repente me di cuenta de que eso que yo hacía de forma individual, de mira, han indultado a Pepito, que es el hermano de no sé quién. De repente, David podía tener una base de datos con todos los indultos de los últimos 25 años. Y dije, ostras, pero entonces puedo hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, un poco aprendí sobre la marcha, porque de repente tenía un montón de datos con los que trabajar. Pues hablando contigo, sin duda la información es poder. Eva Belmonte, muchas gracias. Te has convertido en casi la única periodista que lo hace en este país y lo que comenzó siendo una alternativa al paro, pues se ha convertido en una fuente de ingresos para ti y además de reconocimientos por vuestro trabajo. Así que enhorabuena, Eva. Muchísimas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Oye Juan, ¿qué haces el finde? Pues redescubrir la ciudad con 25 amigos para ver con nuevos ojos las calles donde vivimos. ¿Y tú? Lo mismo. ¡Toma! ¡Vamos! Dick te trae Destilando lo Nuestro, una ruta guiada por nosotros, Juan Ibáñez y Damián Moyá. Infórmate en orgullososdeloquesomos.es. Disfruta de un consumo responsable, solo para mayores de 18 años en Madrid y hasta el 2 de julio. Las últimas noticias de la ciudad te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. 9:48 de la mañana, 12 minutos para poner el punto final al programa La Glorieta de este jueves, de este lunes, el último lunes del mes de junio. Vamos ahora a dedicar estos últimos minutos del programa a la música y tenemos, por ejemplo, hemos rescatado a Antonio Banderas, que en la película Los Reyes del Mambo, hace ya años, décadas, pues nos dejó una escena en la que se arrancó con la canción de Compay Segundo, La Bella María de mi Amor, en una gran actuación. Le sirvió para que esa canción fuera nominada a los Oscars. No ganó, pero no importó, porque aunque Banderas negó actuar con esa canción en la gala de los Oscars por miedo, porque todavía era un actor, un cantante verde, no tenía las tablas suficientes, sí lo hizo Plácido Domingo en su lugar. Pero la interpretación en Los Reyes del Mambo le sirvió a Antonio Banderas para iniciar con mucho éxito su carrera como actor también de musicales. Deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia de tu amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor. Desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón cobrea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad. Con cada luna vendrás, con la marea te irás en un caracol. Yeah.

del Plan General para autorizar que el mercado provisional se convierta en definitivo sobre la zona ajardinada de la ladera del río. Una decisión del equipo de gobierno que cuenta con el rechazo de todos los grupos de la asociación, también de algunas asociaciones, colectivos y de los vecinos afectados por esta construcción. También les hemos contado desde las 7 de la mañana que el alcalde considera que unas 24.000 familias ilicitanas podrán acogerse a las ayudas que el Consejo de Ministros aprobó de forma extraordinaria el pasado sábado para hacer frente a la escalada de precios que estamos sufriendo por esta crisis energética y por la guerra en Ucrania. Y la Policía Nacional pues, ha detenido en Elche a 3 hombres y 2 mujeres por corrupción de menores y pornografía infantil. La madre de la menor fue la que presentó la denuncia ante la comisaría de Elche por temor a que su hija menor de edad pudiera estar ejerciendo la prostitución. También les hemos contado que la crema de las hogueras del Raval aglutinaron a una multitud batiendo récord de asistencia tras 2 años de parón por culpa de la pandemia. Y el ninot indultado fue el de la chef ilicitana con estrella Michelin, Susi Díaz, la cocinera más universal y mediática con la que cuenta la ciudad para su promoción internacional. Las hogueras de este año que también recordaron al fallero, al foguerer ilicitano José Muñoz Fructuoso, fallecido este año. También ha terminado la primera campaña de repoblación del Palmeral con la participación de 350 personas y la plantación de más de 1.500 ejemplares en diversos huertos históricos del municipio. Una iniciativa que comenzó el pasado mes de mayo y que se ha llevado a cabo con la colaboración de asociaciones y colectivos durante los domingos para la conservación del Palmeral ilicitano, patrimonio de la humanidad. Ahora viene Marga García con más información, con las previsiones del día de este lunes 27 de junio y con las crónicas deportivas de José Antonio González y de la crónica meteorológica y de nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Nosotros nos despedimos con Hombres G. Les dejamos con su canción Voy a pasármelo bien. Hasta mañana.